más íntima, más pura entre tú y Dios. Digo más pura porque cuando uno se consagra a Dios, no es sólo pedir y pedir, que eso quiere Dios, que se le pida, y hay que hacerlo. Pero un consagrado no sólo pide, sino que se da a Dios viviendo con él la unión de la caridad en grado heroico. Los héroes se consagran a Dios. Los héroes le dicen fiat a Dios, como se lo dijo María. María, la madre de Dios y madre tuya, ella sola, sin ayuda espiritual alguna, sin consultarlo con ningún sacerdote, familiar o amigo o amiga, ni con su esposo San José, se entregó totalmente a Dios, a la petición del arcángel Gabriel. Entonces tú, como ella, si oyes a tu ángel de la guarda, que te hace preguntarte si quieres consagrarte a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, imitando a tu buena madre, hazlo. Dale tu fiat a Dios. Dios quiere héroes. Te quiere a ti, para que Jesús nazca de nuevo esta Navidad de 2011, y tú lo lleves en tu corazón, como María lo llevó en su vientre. Y estando en tu corazón, ames a todos con el amor de Dios en ti. Navidad, tiempo de dar y darse. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.